Muchos coreanos visitan el lugar histórico de la Revolución Eun, entrado en este año significativo que acoge el 75º aniversario del natalicio del gran regente Kim Jong-il. Lo visitaron más de 20.000 hombres, incluyendo los militares del Ejército Popular de Corea y distintos sectores de trabajadores y jóvenes estudiantes de más de 40 unidades, como la Universidad Kim Il-sung, la fábrica de alimentos Hyeongjae-san y las escuelas secundarias de la ciudad Pyongyang. En ese lugar, el dirigente Kim Jong-il hizo su campamento militar en el tiempo en que realizaba sus actividades revolucionarias en la Universidad Kim Il-sung.